arrancamos? Dale. Vamos, vamos. Bueno, intendente, terminando jornadas, actividades culturales, ¿qué nos puede contar en esta jornada? Bueno, hoy junto con la Secretaria de Turismo, Cultura y Educación del municipio estamos haciendo el cierre de los talleres culturales y artísticos, talleres que durante todo el año, en los distintos espacios culturales de la municipalidad, se han venido dando con 350 participantes. Un poquito más. Un poquito más, me dice acá la secretaria al oído, con un poquito más, que se han llevado tanto los espacios culturales de Estación San Martín, Museo de la Historia Urbana, en el mismo ejido municipal, en uniones vecinales con las que hemos podido convenir, con la intención, por supuesto, de ampliarlo, talleres de lo artístico, de lo cultural, de lo plástico, que también se han dado en la Biblioteca Guido Iribarren, en el teatro, bueno, en fin, nos complace hoy compartir con ustedes y con cada uno de los participantes y sus familias esto que es animarse, así se llama, animarse a transformarse desde lo interior para poder transformar lo exterior. Y una formación gratuita también, intendente. Por supuesto, la inscripción y los talleres han sido gratuitos y en eso para nosotros, en conjunto con la Secretaría, ha sido una inversión. Que el municipio puede invertir tanto en los recursos humanos y materiales para transmitir arte, cultura y educación es para nosotros una inversión importante como comunidad y como sociedad. Pensando en el año que viene, ¿cuándo sería el lanzamiento? ¿Cuándo se tiene estimado pensar ya en las próximas actividades? También dice la secretaria al oído que el taller es de verano, o sea que de continuo, no descansa esta secretaría, no le vamos a dar nada, descanso de corrido, apenas termina la colonia de verano, empiezan los talleres, empiezan los anuales. Así que todos a comunicarse, tenemos todas las líneas telefónicas, por supuesto la Secretaría y todos los lugares, tanto Secretaría de Turismo, de Cultura, de Dirección de Turismo y Cultura, para que los vecinos de la ciudad de San Juan, de todos los distritos, se animen a participar y por supuesto nuestro compromiso de extenderlo más. Bien, Adriana, lo acaba de decir la intendente, bueno, no se descansa en el verano desde la secretaría. No, porque la gente siempre necesita este tipo de actividades, o sea, justamente en el verano, cuando hay más tiempo, sobre todo para los chicos, los adolescentes, adultos mayores, es cuando pueden todavía dedicarle más horas a este entrenamiento desde la plástica, la danza, en fin, en todo. Así es que no descansa, porque la gente tampoco lo hace. Está trabajando en una agenda. Sí, sí, por supuesto. Exactamente. ¿Los interesados cómo deben hacer, Adriana, para empezar a inscribirse, asesorarse? Bueno, después de este día, si nos dan un ratito, ya la semana que viene va a estar publicado justamente cuáles van a ser las vías para poder inscribirse, porque va a ser con inscripción por el cupo que tiene, ¿no? Perfecto, gracias. A ustedes. Gracias, Tito. Dame el lunes, Gallego.